aprieta, que ahora es personal. Y tú no necesitas abrir ningún correo porque ya lo tienes. www.djmamarracho.com. DJ Pan de Sal, el enano regordete que no sabe mezclar. Levanta la cabeza y mírame, que hoy no voy a tener compasión con vos. ¿Ustedes qué quieren? ¿Guerra o show? Porque en guerra o en show, igual te voy a calambrar, para que respetes a un verdadero profesional. Te decimos que descanses en paz. Y a ver, vete a tu casa para que tu mamá te cambie el pañal y te dé tu teterito.